Parte edición, yo lo que quiero es felicitar al presidente municipal de parte de nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel y a toda la ciudadanía de Mocorito y de toda la región del Ébora. Yo creo que los girasoles ya es una tradición que le han dado la vuelta al mundo y han puesto el nombre de Sinaloa muy en alto y el de Mocorito. Yo creo que todos los mocorinenses se deben de sentir orgullosos de hacer lo que hacen. Esto, bueno, la labor que ha hecho aquí el presidente municipal, Memo Galindo, es un ejemplo para los demás destinos turísticos de cómo este tipo de eventos se pueden llevar equilibrando la economía con la salud del turista y la salud de la ciudadanía de Mocorito. Entonces, esto va a ser un parteados, un antes y un después para todos los eventos de cómo se deben de hacer las cosas. Porque dirán ustedes, bueno, aquí en el campo de los girasoles estamos al aire libre, la sana distancia se puede controlar con toda la estrategia que se diseñó con protección civil, tanto local como estatal, seguridad pública, obviamente la presidencia municipal y apoyados por la Secretaría de Turismo y Gobierno del Estado. Pero todos conjuntos y la sociedad civil involucrada es cuando las cosas suceden. Se puede regular el número y la capacidad que tiene el campo. Entonces, se van a coordinar, entra un grupo, va a estar 25 minutos, sale ese grupo, entra otro grupo para cuidar las sana distancia. Pero no nada más aquí, en el campo de los girasoles, porque aquí está fácil, estamos al aire libre. Sí, y hay mucho espacio para no hacer aglomeraciones. Pero la gente no nada más viene a vivir la experiencia de los girasoles, sino viene a vivir la experiencia de toda la región del Ébora. Y lo primero que hace, viene los girasoles, se toma la foto, viene con toda su familia y después se va a la plazuela a disfrutar de esa belleza que caracteriza y toda la cultura que tiene Mocorito. Y también ahí se implementaron protocolos para no tener aglomeraciones. Yo creo que están mandando un buen mensaje de que sí se pueden hacer las cosas, todos ordenados y poniendo todo de su parte. Las autoridades estamos haciendo lo propio, pero les pedimos a la sociedad en general que vengan y disfruten de esta belleza, que vengan y disfruten de toda la región del Ébora, pero con responsabilidad, porque no somos biónicos y la sociedad civil no se quiere portar bien. Por más esfuerzos que hagamos nosotros como autoridades, no podemos. Bueno, en las 5 semanas esperamos cerca de 80,000 personas. Es más o menos lo que se espera. Obviamente tenemos que considerar que estamos en pandemia. Hay unas opiniones muy optimistas y hay otras que dicen, bueno, muchos no van a salir. Pero yo creo que este tipo de eventos al aire libre son lo que los sinaloenses y el turismo nacional, el regional nacional carretero está ávido por venir a este tipo de eventos. Y estoy seguro que va a ser todo un éxito y con el esfuerzo que se está haciendo se van a cuidar todas las medidas, se van a seguir todos los protocolos, porque estoy seguro que toda la población, tanto sinaloense como los turistas que vienen de fuera, quieren que el turismo en Sinaloa siga abierto y es por eso que confiamos. Hemos hecho las cosas bien, siempre hay áreas de oportunidad, pero estoy seguro que todo va a salir bien y de nuevo los girasoles van a ser todo un éxito y hay novedades, ¿no? Con unos que andan ahí medio de otro color, ¿no, presidente? Por ahí se la dejo yo al presidente.